Bueno, pues buenas noches, sean ustedes todos bienvenidos a esta nueva edición de su programa de entretenimiento llamado La Otra Cara. El día de hoy, pues viene un tema, pues un poquito adelantado a la fecha, pero algo que tal vez se deba de comentar acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las depresiones, postdepresiones, sentimientos, llantos, todas aquellas ilusiones rotas que envuelven las fechas navideñas. Aquí conmigo está Caro, que todavía pues, al parecer no está lista, pero pues lo estará próximamente. De invitada está nuestra buena amiga licenciada en psicología, Yoli. Sí. Entonces, pues comenzamos con este show. Así es, buenas noches. Bueno, Yoli, ¿cómo estás? Para empezar, un poquito agripada, yo creo que muchos lo estamos en esta época por los cambios de clima, pero pues aquí echándole ganas. No, eso está excelente. Bueno, oye, estás enferma y estamos en un ambiente cerrado, con aire acondicionado que retroalimenta. ¿No pasa de que nos contagiamos todos como la última vez que tú hiciste que todos nos enfermáramos? Eso pasó en el primer show, ¿verdad? Sí. ¿Cómo olvidarlo? Bien, primero, antes que nada, pues vamos a empezar con esto, las costumbres navideñas, los cuales se supone que son, son fechas en las cuales la familia aprovecha para juntarse, embriagarse, ridiculizar a los familiares que se embriagan. Ah, eso es clásico. ¿Qué posada familiar no es divertida por eso nada más? La mía sí. Y mucho, bastante. Por eso es lo único que... A veces es por lo único que uno va. Exactamente. Bien, vamos, nosotros somos La Otra Cara. Como el nombre del programa lo dice, la dinámica principalmente es ver el otro lado. Ahora todo el mundo dice, ay, qué bonito sentimiento, que la Navidad, que el todo regalo, es felicidad, los regalos, Santa Claus, el Niñito Dios, los Reyes Magos, como quieran ponerle. La unión familiar. La unión familiar. El amor. ¿Ah? Eso no nada más es en Valentín, en San Valentín. Ay, claro que no. Bien. Sí, esto es una... es pretexto para gastarse el aguinaldo. Sí. A mí me gusta. Sí, en enero ya ando contando los centavos porque no te ajusta. Bien, bueno, vamos dándole, nosotros vamos a ver la otra cara de todos aquellos fenómenos que pues rodean estas fechas. También está a su lado triste, como todas las cosas. Bueno, te entristeces solo si te interesa. Depende. Por ejemplo, a ver, Yoli, tú que estás bueno, que trabajas con ese medio, yo asumo que ha de llegar más de un suicida a tu consultorio. De me va a cortar las venas porque nada, no voy a estar con mis seres queridos en Navidad o cosas por el estilo, ¿no? De hecho, en esta temporada siempre se esperan de 2 a 3 muertes en por suicidio en lo que son reclusorios. ¿Por qué? Porque nadie va a verlos, porque pues todo el mundo es feliz menos ellos. Y si lo multiplicamos por los reclusorios que hay en el país, pues suman varias muertes y son seguras. También viene mucho también lo que son suicidios de personas mayores, ancianos mayores, donde ellos están acostumbrados, inculcados a que la Navidad lo máximo y todas sus bases de formaciones sobre que ay, Navidad es amor. Y cuando se ven abandonados, solos, también tienden mucho al suicidio en estas fechas. Pues yo creo que eso es más que nada por el giro que le da la sociedad en torno a estas fechas, ¿no? Porque si no existiera el hincapié de que la sociedad empiece a consumir, empiece a demostrar amor, con que te regalo algo. Exactamente, que eso sucede como 4 fechas al año. ¿Te gusta 4 fechas? Se me hacen pocas. A ver, está San Valentín, está Navidad. Desde Reyes. O sea, Año Nuevo, Reyes, ¿cuál otra hay? El Día de la Madre, el Día de la Padre, el Día del Estudiante, el Día del Maestro, el Niño. El Día de Benito Juárez. Si quieres. Este, después está, vaya, hasta 16 de septiembre a veces lo usan para regalar cosas. A mí me regalan cosas el 16 de septiembre. Y también, sí, sí, o sea. La botella. También los cumpleaños. Cierto, ¿verdad? Pero es lo que aquí quiero enfatizar es de que, a ver, ¿estos resultados se dan solamente en estas fechas? Por ejemplo, eso de los cumpleaños. Hace más pique en estas fechas, hace más pique. O sea, es un pico más elevado. Ajá, sí. O sea, se incrementa abundantemente el número de suicidios. De hecho, pues llegando a esta época, lo que viene siendo, pues ya forenses o los que están trabajando en parte médico, pues ya saben. Es la temporada fuerte. Sí, como quien dice, sí. Porque en ninguna otra parte del año te pones a pensar o a reflexionar. Igual, año nuevo, ya voy a empezar otro año y sigo igual, o soy la escoria del mundo. O sea, como que estas fechas te ponen mucho a pensar. A pensar en la familia, en ti mismo, en lo que vas a hacer. Igual si no eres católico, el simple hecho de pasar de año, de decir ya estoy en otro año nuevo y sigo igual, o no tengo a nadie. Pero eso también cabría en las depresiones de los cumpleaños, ¿no? Okay, sí, pero como que es más masivo, o sea, es todos al mismo tiempo en esta fecha. O sea que la sociedad pone su granito de arena para que te deprimas más. Pues en cierta manera sí. Bueno, pero es bueno, lo que me comentas depende mucho de la categoría, porque una cosa, las razones son diferentes para un anciano en un asilo a un presidiario en el reclusorio. O sea, no creo que, o sea, el presidiario de perdiz piensa, bueno, pues me lo merezco, ya tiene algo de culpa. Bueno, es que hay presidiarios que están ahí inocentemente y los dejan de visitar sus familias, o simplemente están lejos de las familias y no pueden acercarse, por economía, por X y Y, por, se van olvidando de ellos. No, pues no creo que, bueno, al menos eso en lo personal, por los presidiarios que sí son culpables y que se suicidan, por cobardía. No cobardía, porque yo creo que, bueno, si es el suicidio, si es un, yo no pienso que sea cobardía, debe de haber razones por las cuales uno debe de escoger la muerte sobre la vida. Digo, también como todo, debe de haber razones, una parte, una contraparte. Pero, o sea, ya aquí existe el factor culpa, ¿no? Al menos en el caso específico de la gente en prisión. El factor culpa a lo mejor en algunas personas que dicen, okay, la regué, no sé, por mi culpa murieron, no sé, 785 personas y ya estoy en Navidad, nadie viene a visitarme y cosas. Sí, les arruiné la familia, les arruiné la Navidad a 750 familias. Sí. De hecho, 85. Digo 85. Hay gente, bueno, a mí me ha tocado ver mujeres que se suicidan en Navidad, pero ellas habían matado a sus hijos y es como cuando más les entra el remordimiento. De hecho, pues hay varios casos de aquí en México. En Guadalajara hubo uno, pero sí se alcanzó a morir la mamá, que los envenenó con raticida. Y la prueba era que estaban echando espumita rosita por la boca. Pero pues eso sucedió aquí en Guadalajara, Jalisco. Pero bueno, no quiero ridiculizar la idea, pero ya me imagino lo que piensa. Ay, no les puedo comprar un juguete en Navidad, mejor los mato. De veras, ¿cómo afecta el factor consumismo? Hay gente que se deprime por no conseguir las cosas materiales que le piden. Sí, obvio sí, porque pues te llega el niño y te dice, ay, mira mami, porque yo sí me porto también, porque al vecinito de al lado, que es un demonio, le trajeron que el Jeep, que no sé, el Max Steel y todo lo que él pidió, la pista Hot Wheels. Y a mí, pues, me trajo, no sé, un carrito de esos de plástico que venden en la Fayuca, no sé. Entonces, sí, como que llega el reclamo de los niños, porque es obvio. Y sí, como papá, sí te deprimes. Pero, ¿por qué no? ¿Qué afectaría por decirles, ¿sabes qué? Es que esta es la situación, decirles la verdad. Bueno, ahí ya sería decisión de los papás. Porque sería fomentar nada más una mentira para que te sigan poniendo el dedo en la llaga. Digo, sí, ahí sería como que autoinfligido, ¿no? El daño, porque sí. No le instruyes al niño que, pues bueno, hay ciertas situaciones en las cuales no se van a poder cumplir todas sus demandas. Así decirle, bueno, no es el niño Dios, soy yo. Sí, soy yo, y como soy un güey que nomás no consigue un trabajo decente, no te puedo dar ni una Navidad decente. No, fíjate que hay Navidades en las que se pueden dar de una manera muy decente y no cuestan... Por eso dije que le dijera que es un güey, porque una Navidad decente podría ser, no sé, irse a una... pedir aunque sea una pizza, ¿no? El ratillo, que estén juntos... Exacto, exacto, pues... o sea, fomentar una otra cosa que no sea el consumismo, pues... Sí, ahí ya sería cuestión de que las familias ahora sí que fomentaran los valores, ¿no? Los valores que tenga cada quien. Pero ¿estás de acuerdo de que las personas que más inculcado tienen esto del niño Dios y la chingada, ajá, son las personas de más bajos recursos? O sea, por lo general, una familia de clase media baja tiene más inculcado en hacer eso a los niños, o sea, hacerles creer esa fantasía por la familia. Bien. Pues ahorita hacemos una pequeña pausa y nos vamos a una rolita. Esta es Cronos de Psicofonía. Disfrútenla. Nosotros somos La Otra Cara y pues continúen con nosotros. Nosotros vamos a estar aquí. Bueno, ya que sea promo, porque tiene que esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedo decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Cusei Network. ¡Chimichanga! ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Vultures. Mentes trabajando. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Cusei FM y Radio Cusei Network. Que en esta Navidad se la pasen perfectamente bien. Atentamente, Radio Cusei, la radio de los buitres. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de entretenimiento que es La Otra Cara. El día de hoy estamos hablando acerca de pues las depresiones que envuelven estas fechas decembrinas. Nosotros estamos monitoreando constantemente el muro de Radio Cusei FM para el que quiera hacer pues como un comentario, chiste, mentada, sugerencia, demanda pública. Callarnos. Sí, o sea, es válido. ¿Por qué? Porque el programa es para ustedes. Siempre se los he dicho y siempre se los voy a seguir diciendo. Es de que, pues, ojalá y se animen a participar. No sé, a lo mejor pueden llegarnos a contar una experiencia de cortavenas, un Forever Alone que esté, que esté navegando la web, nos esté escuchando acerca de esto que son las depresiones decembrinas, pues ya no se sentiría tan solo. O le remordería más la conciencia y terminaría colgado de un poste. Ese no es el objetivo del programa. Debería de serlo, pero no es el objetivo. Pero bien. Entonces, si lo que se les ofrezca, comentarios, chistes, pues nosotros estamos aquí escuchando. Nosotros continuamos con este tema. ¿Ibas a comentar algo? Sí, hablando de las depresiones. En lo personal, la depresión debe el recibo de la luz al final del bimestre, ¿no? O sea, tanta luz que ponen muchos, en las afuera, en las ventanas, en el techo, en los carros, o sea, ya no es una cosa de solo poner las lucecitas del arbolito, sino hacer una casa brillante. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues, como quien dice, yo pienso que es como un gusto, pero pues, también habría que valorar qué tanto puedes darte ese gusto. Como tú dices, al final del bimestre, pues te va a llegar la cuenta de luz. Muchísimo, muy alta. Hay quienes, comentábamos fuera del aire, pues ponen sus casas que no manches, o sea, son unas luces en ventanas, puertas, enredaderas, canceles, hasta en el piso, no sé. Hasta el propio Santa Claus que tienen ahí colgado tiene luces. Sí. Hasta en el refri, en más el... de la lucecita que necesitan. Sí. Pues hay como que es a veces ese exceso de luces, ¿no? Y platicábamos que es como que quisieran dar a entender a los demás que tienen el dinero para hacerlo, el dinero para comprar las luces y el dinero para pagar el recibo de luz, ¿no? Sí, bueno, me imagino que ha de venir una cuenta tremenda. Yo en lo personal voy a sonar bien Scrooge, pero yo no pongo decoraciones. O sea, tanto así como no pongo así el típico moñito en la puerta, no sé, en las cortinas pongo esferitas, pero cosas que yo sé que al final nomás es un solo gasto, que es el comprar el adorno. Pero no al final del bimestre me van a tener una cuentota de luz que a lo mejor no pueda ni pagar. Y sirve para el otro año, ¿no? Porque Exacto. Las lucecitas que compras este año, casi 100% seguro que se te va a fundir uno o dos foquitos que arruinan la mitad de la serie. Y ya valió. Ese tipo de conductas, por ejemplo, hay gente como todo hay en la Viña del Señor, como dicen. Ese tipo de conducta se puede asemejar a los de presumen lo que no tienen, al tipo de personas que presumen lo que no tienen. Sí, sí se puede dar el caso. O sea, si tú quieres dar o aparentar que tienes mucho dinero, puede ser que pongas hasta y te gastes hasta lo que no tienes para que se vea que tu casa y tu fachada es como de una gente que es pudiente. En cambio, si tú te arrimas una casa que no tiene ni siquiera, no sé, una extensión, no sé, una cascadita o algo, está todas las luces apagadas, se ve como que, ay, pues pobres, no les alcanzó a lo mejor para comprar ni siquiera una serie de foquitos. Sí, sí me doy a entender, más o menos. Sí, claro. De hecho. Y lo peor es de que en enero llegan con todos los regalos que recibieron en Navidad a empeñarlos para pagar los excesos, ¿no? Eso es más triste aún, ¿no? La post-Navidad. Me imagino. Pero que sí. Bueno, ya hablaremos de eso un poquito como el cuarto, tercer, cuarto segmento. Lo que quería preguntarte, Yoli, desde el punto o la perspectiva psicológica, ¿a qué se debe ese tipo de actitudes? El hecho de decir de, o de tratar de decirle a los demás, yo puedo más y a mí no, que a mí me vienen, y cuando en realidad no pueden. Pues es una inseguridad. Es una inseguridad que tú tienes y te hace querer demostrar lo contrario a capa y espada, ¿no? Para hacer lo posible para que no se den cuenta de tu debilidad. Es como la típica señora que sale en las novelas, que dice, ay, sí, mi hija es de la alta alcurnia. Sí, eso. y no puede andar saliendo con un taxista, o con un carpintero, o con un barrendero. Pero en realidad no tienen ya lana, porque se la chingaron en no sé qué tantas cosas. Entonces ella tiene que hacer, hasta lo imposible. Sí. No, por demostrar que todavía tiene. Pero en estas fechas es donde más se marca esto, ¿no? O sea, la tendencia destructiva, porque no sé qué opines, pero a mí me parece una tendencia destructiva el estar gastando más de lo que tienes. Pero se me figura, no sé qué opines tú, que es más marcado eso también en estas fechas. Sí, es más marcado porque, pues, como que tiendes a comparar más ahorita, ¿no? Y sí se da como que hasta en los juguetes, los niños, a ver qué te trajeron, ¿no? Pues a mí a lo mejor un carrito de la Fayuca y al niño de al lado, pues un Max Steel, con el malo del Max y la moto acuática del Max, ¿no? Y entonces sí, hasta en los regalos, ellos quieren dar a entender lo que tú tienes o lo que puedes proporcionar a tu familia, en dado caso. Y pues sí se nota entre los niños, así como que, ay, tú, a ti no te trajeron nada, o sea, se da con las ganas de humillar. Sí, desde ahí yo creo que ya empiezan a querer demostrar que yo soy más en cuestión hasta de los regalitos en los niños, ¿no? Entonces, eso, bueno, como estas fechas son costumbres, pueden llegar a ser tradiciones, es algo que se inculca desde niño, desde que empiezas a socializar con demás personas de tu edad, desde niño, ya, tú nomás, a ti nomás te trajeron, no sé, Calcetines, a mí me trajeron un PSP, no. Es lo peor que te puede pasar cuando a todo mundo le traen juguetes y a ti te regalan ropa. Pero es curioso, después cuando creces, quieres que te regalen ropa y te salen con cada cosa los papás. Ah, sí, toallas. El juguetito que no te pudieron comprar cuando eras niño, así de, ya no me interesa. De hecho, hay muchos adultos, y me incluyo entre ellos, que no pudieron tener los juguetes que deseaban cuando eran niños y se los compran ahora de adultos. Yo tengo consultorio para pequeños y digo, ay, mira, este juego me podría servir para tal o cual cosa, pero es un juego que a mí me hubiera gustado tener de niña. Bueno. Y me lo voy comprando y digo, pues antes no se podía, pues ahora yo me lo compro, ¿no? Ah, bueno, tú tienes la justificación, ¿no? De que en tu consultorio llegan niños. Pero por decir, habemos quienes no tenemos contacto con algún niño y realmente no hay un pretexto tangible para comprar tal o cual juguete que no tuviste de infancia. ¿Cómo niño? No? Uno tiene un niño interno, el niño que todavía quiere seguir gozando. No lo juzgues. Digo, que tú lo hayas desechado hace mucho tiempo y que te mantengas en un ambiente medio amargado, pues ya, y sí, ya ese es tu problema. Pero uno que... Me acaba de llamar Emo, si no me equivoco. No, soy realista. ¿Para qué me gasto unos 500 pesos en un juguete? Mejor me compro un pantalón. Yo me compraría el juguete. Digo, depende de qué tipo de juguete, porque ese juguete... Ese tipo de juguetes, a lo mejor que te cuesta 500 pesos ahorita, el día de mañana puede venir costando 1500. Y buen punto, sí, buen ahí, punto. Sí, ya costé. Pero tú lo estás viendo en... como inversión. O sea, no... No, me lo voy a quedar yo. Ay. Herencia, lo dejas como herencia y ya, el otro ya sabes si lo... Cuando vendo, lleguen, ¿no?, tus hijos, el primer año te lo van a destruir. De hecho. Ya sé. Exactamente, no se tocan los juguetes de papá como la regla número uno. Curiosamente, no importan las reglas. Sí. En algún momento te vas a descuidar y en algún momento lo van a agarrar y van a jugar con él y lo van a destruir. O sea... Son ¿ya niños? ¿Te ha pasado? No, pero es la naturaleza de los niños. Ay, yo sí destruí una muñeca que adoraba a mi mamá, así que puedo decir que sí es verdad. Yo también hice algo parecido. Mi mamá tenía un joyerito de cuando tenía 15 años, sí, súper, súper cuidado. En un descuido que tuvo, yo lo agarré y cayó mi hermano encima de él. Ups. Sí, estábamos jugando y cayó sentado en el joyero y pues ya no hubo forma de que no te descubrieran. Por eso digo que en dado caso vamos a estar en el lado de los papás. Y bueno, los juguetes que tengamos pues van a romper. Pues ahí sí voy a tener que, si llego a tener hijos, voy a tener que encadenarlos y encerrarlos en un cuarto con candado, ¿no? No importa los traumas que le pueda pasar por eso. Sí, después cuando sea adulto que pague un psicólogo. Que mantenga el negocio. Claro. Sí, es que si no, no es negocio. Sí, hazlo entonces. Bueno, nos vamos a una rolita ahorita. Recuerden que pues estamos checando el muro de Facebook a través de Radio Cusey FM, o cualquier comentario, sugerencia, chiste, mentada. Aquí estamos monitoreándolos para hacerlos al aire. Esta próxima canción se llama Hypnotize, del disco cuyo es el mismo nómino, homónimo. Esto es System of a Down. Continuamos con La Otra Cara y las depresiones post navideñas. Hasta luego. Why don't you ask God?

porque ya tenemos a la representación de un daño aquí a mi lado. A mi lado izquierdo está Caro Castañeda, entonces pues por eso que hago la pregunta. No, o sea, ¿qué dañada. Impacto? Que mucho has de estar. ¿Qué impacto tiene cuando le dices un niño, sabes qué? Tiene 7 años, pero la Navidad, Santa Claus no existe, el Niño Dios no existe, los Reyes no existen, soy yo el que te pone los regalos. Pues yo pienso que tiene mucho que ver cómo se lo digas y por qué se lo digas. Porque puede ser que de veras, de plano, la mamá esté en una situación económica que no puede solventar, y también no se le ocurre, no sé, decirle al niño, no sé, a ti no te van a llegar porque se retrasó el reo de el reno. Para que sepan, Santa Claus aquí en México tiene que ser jalado por reos porque los renos no pasan por aduanas. Sí, entonces, debido a esa situación, además Santa Claus expidió un permiso al gobierno mexicano para que no entren, se los vuelan, sí, se los comen. Y los reos le cobran menos. Y los reos, para que no se suiciden, o al menos para que se suiciden después de Navidad, para hacen que vean el exterior por un momento. Sí, sí, ¿no? Y a los de buena conducta, o sea, no a cualquier persona. Sí, tienen que sacar permiso y todo. No, continuando. Ah, ok, pues yo creo que tiene que ver mucho la manera en cómo te lo diga y cómo te lo explique, así amorosamente, o si es que no existe, y ya, o sea, ¿cómo? Y bueno, queda así el impacto de... Como experiencia personal, acaba de delatarme acá mi querido compañero. Todo un placer. Te diría lo que te mereces, pero no lo puedo decir por en el aire, pero bueno. Sí, todavía puedo, ¿verdad? ¡Puto! ¿Qué puedes, producción, A mí me han multado por menos que eso. Ok. Bueno, decía, como experiencia personal, a mí a los 8 o 7 años me soltaron la sopa y se me hizo muy botana. Bueno, ahora que soy adulto se me hace muy botana porque mi madre... Nos sentan todos a la mesa, a los tres, que son, tengo dos hermanos menores que yo. En ese momento teníamos 7, 6 y 5. Más impacto para el del 5, ¿no? Sí, créeme, quedo más dañado. Nos sentan a la mesa, nos da de comer, nos ponen la comida. Y en lo que estamos comiendo, como plática así de mesa, ¿saben qué? No, nos suelta la sopa. No hay reyes, yo les traigo todo, no tenemos solvencia económica para estar solventando Navidad, ni cumpleaños, o sea, y ya no se agarró solo con la Navidad, cumpleaños, días de la madre, días del padre, todas las festividades en ese momento se fueron al rollo, o sea, y bueno, yo creo que porque yo estaba más grande, no me amargué tanto, porque mis hermanos, ahora que somos adultos, los he intentado, traer otra vez al lado oscuro y no, pues vamos a festejar cumpleaños, vamos a festejar Navidad, incluso solventé la Navidad en 2 o 3 ocasiones, yo sola, y así como que es un poco decepcionante, pero bueno, ¿tú qué opinas, Diego? Yo no me considero que haya terminado tan dañada, la Navidad sí me gusta. No, y te sí conocen, Caro, dale el beneficio de la duda. Sí le veo así como que la parte emotiva e interesante de la Navidad, más sin embargo, cuando no lo obtengo, no me afecta. Yo creo que haya sido mejor que tu mami les haya dicho, ¿saben qué, hijos? Miren, en verdad, pues el niñito Dios, su Navidad, los reyes, pues es una ilusión muy bonita, pero pues en realidad nosotros les traemos los regalos, pero pues... por intercesión de, no sé, de Dios, del niñito Dios o de lo que sea, nosotros tenemos el trabajo para adquirir el dinero y darles, de acuerdo a nuestras posibilidades, algún regalo, pero se los damos con todo el amor y el gusto, y no sé, decirles que también anden divulgando la verdad por el mundo a los demás niños, porque suele suceder. De hecho, yo me enteré que no existía por otros niños. Sí, yo también me enteré por eso. Es más desconcertante, me imagino así. Sí, sí. Sí, todavía llegas con el papá. Papá, ¿de verdad existe? No, llegas ya así. Te dicen, hijo, tengo que hablar contigo. Ya, y sabes que ya. Ya valiste. Ya, sí, ya le bailaste. Sí, pero yo creo que es menos impactante que te digan y te sienten y... ¿Sabes qué? No hay. Y no tengo dinero. ¿Sabes? Adiós, levántate. Sí, fue un poco... Lávate los dientes y vete a la cama. Me alegra que hayamos tenido esta conversación de hombre a hombre. O sea, lávate los dientes. Yo la verdad lo recuerdo y es curioso que he platicado con eso de mi hermano menor, que en ese momento tenía 5 o 6 años, y no lo recuerda, solo sabe que en algún momento de su vida se dio cuenta que no existían, pero es una persona, vaya... No en todos los aspectos de la vida es amargado, pero no le hables de un cumpleaños, no le hables de ir a una fiesta, no le hables de ir a gastar dinero en cosas que él ve superfluas, porque se te amarga completamente en ese momento y dice, a mí no me estés hablando de tonterías. Y es que en ese momento tu mamá fue más allá, o sea, no nada más se quedó con Navidad, o sea, abarcó todas las festividades y por lo que pudieras estar contento durante el año. Exacto. incluso hasta cierto punto yo creo que estuvo mal, porque abarcó hasta con el Día de la Madre, o sea, desde entonces jamás le volvimos a regalar nada el Día de la Madre. No, entonces te salió beneficioso a ti. Sí, me salió económico, pero hasta cierto punto malo, porque en ese día ella se deprimía porque no recibía nada y se ponía más estricta con nosotros. O sea, fue así como que, sí, fue una espada de doble filo con el cual ella se cortó sola, ¿verdad? Y yo incluso le he dicho, ya adulta, le he dicho, ¿por qué lo dijiste así? ¿Por qué no lo aventaste así? Todavía yo era la mayor como sea, 7 años, pues ya aguantas ese tipo de noticias. Pero ellos tenían 6, 7, entre 6 y medio y 5 años y medio, o sea, no la hagas. Es que tenemos una situación económica muy mala. Bueno, no sé, cómprale, hubieras comprado un trompo, decirle que Santa Claus, se le acabó el varo. Sí, no, que Santa Claus acabó con el fondo y que los reyes no pudieron solventar más, no sé. Un vale para Julio. Exacto. Y me dices que no se me ocurrió. Así de... Qué poca imaginación. La verdad, sí, yo lo acepto, se me hizo así como que muy cruel para mis hermanos. Y curiosamente yo terminé siendo la única de fiestas, la Navidad. Pues es que eras la que más alcanzó a disfrutar y a entender el concepto de la Navidad antes de que te lo apagaran por completo, ¿no? Sí. Es la que más alcanzó a entender qué onda con la Navidad antes de que tu mamá dijera, pues ya no. Sí, la verdad, llegamos entonces, bueno, para esto yo vivía en ese tiempo en Morelos. Llegamos aquí a Jalisco y de ahí para el real, o sea, jamás volví a ver un árbol de Navidad hasta que yo fui adulto y yo lo solventé, pero no, o sea, ver todas las caras de, no quiero estar aquí, o sea, si te apaga, dices, ¿qué estoy haciendo gastando para ver si les quito lo amargado y nomás no? Y aparte, terminas cayendo en la realidad de que no es asunto tuyo. Pues sí, yo creo que te haces más al lado de mejor ver el lado malo del evento, porque tú no lo puedes tener, ¿no? O sea, como que empiezas a repudiar y te empiezas a enojar, pero porque tú no lo puedes tener. No, a lo que yo me refiero es que no es asunto mío, pero decir, no es mi asunto hacer que mis hermanos cambien de opinión. Ah, sí. O sea, es mi asunto cómo yo me siento en cuestión de las festividades. Pero hasta ahí, o sea, no puedo pasarme la vida tratando de hacer que ellos vean lo interesante o lo bonito o lo divertido en sí de las fiestas. ¿O tú qué opinas? Pues mira, yo creo que ya cuando llegas a una cierta edad debes de construir un criterio propio. Y en base a eso ya es las acciones que uno toma a lo largo de su vida, y no nada más en las festividades navideñas. O sea, uno a lo mejor porque sí le inculcan la unión familiar, el cotorreo, la borrachera, pero hay ocasiones en las que una persona, y Yoli no me va a dejar mentirlo, hay ocasiones en las que una persona le inculcan esos valores o ese tipo de costumbres de niño, crece y se aparta totalmente. Sí, de hecho, pues hay gente que lo llega a aborrecer. que dice, ay, pues es que yo de plano lo encuentro hasta tonto el reunirme, en gastar en comida, en gastar en regalos, en gastar en esto, porque fue tan abrumadora a lo mejor y tan exigente el día de Navidad que lo llegas a repudiar. ¿Por qué? Porque te exigen demasiado o esperan demasiado de ti para ese día, que traigas ropa nueva o pues que compres regalos para tus padres, para los demás. Sí, bueno, este anuncio va a estar el Juguerrock el 30 de diciembre. Para poder entrar solamente tienen que llevar un juguete. No se aceptan juguetes de mamalucha, ya eso es ofensivo. Hay un cierto límite, hay un grado, ¿sí? No es gracioso después de un rato. Juguetes no bélicos se les pide que no requieran pilas, que no requieran pilas, que no sean bélicos, o sea que sean juguetes aburridos. Estos grupos van a estar en el Juguerrock este 30 de diciembre. Los grupos invitados son Canela Roche, Búfalo, Altera y Norte Collective. Para que, pues bueno, va a estar interesante. Esto será en la pista de hielo en foro alterno de la UDG a partir del mediodía. Están avisados. Vámonos a una canción. ¿Cuál es la...? Ya se terminó el tiempo. Bueno, para concluir con el tema, consejillo o un comentario de nuestra invitada. Pues yo creo que estaría bien que se quedaran con la idea, como dijo mi compañero, de que se formaran su propio criterio, que se pusieran a pensar que ellos pueden, si ellos quieren, pueden hacer algo esta Navidad sin necesidad de incluir a la sociedad o a la familia. Si ellos quieren tener espíritu, pues pueden hacerlo, o sea, valiendo lo que opinen las otras personas. Y si no tienen ganas de hacerlo, pues también que no hagan nada, pero pues también que no anden derrochando ahí su amargura por todo el mundo. Pero... ¿Estás oyendo, producción? Sí, producción, no te amargues. Si lo que quieren es llamar la atención, mejor vayan y, no sé, háblenle a un amigo y decirle, oye, pues, ¿qué van a hacer en tu casa? No me invitas y ya, ¿no? Pero así de, pues, si les pesa, mejor no se queden solos. Traten de estar acompañados por el amigo, el vecino. Si no se da en su casa, busquen otro círculo social en los que sí se puedan desarrollar o tengan la oportunidad de convivir con las personas. Bueno, pues bastante, bastante emotivo, de cierta manera. Yo no lo haría. Voy a mover con mi familia. Bueno, yo la verdad, yo tengo una como idea, comentario, no sé cómo lo veas, de que cuando ya les quieran soltar la sopa, de que Santa Claus no existe, el niño Dios, no llega, que los reyes llegaron una vez y ya jamás volvieron a volver porque los tumbaron. Sí, okay, lo que sea, no sé, podrías decirle, ¿sabes qué? Yo te traigo el regalo chido, pero los reyes o el personaje que sea te trajo el regalo piojo. Y el niño empieza a detestarlos y te empieza a querer más a ti. Puede ser, a lo mejor habría que analizarlo. Bien, pues ojalá les haya gustado este show. Nos vemos próximamente. Nos escuchamos porque no nos ven. Escuchamos. Bueno, para mí es como si yo los visualizara. Sí, pero ustedes tienen la fortuna de no verlo. Ay, lo mismo podría decir de ti, claro. Así de que... Sí, gracias, producción. Gracias. Muy atinado, muy tampoco atinado. Tampoco a ti te ve, producción. Bien, pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias, Yoli, por estar con nosotros una vez más. De nada, gracias a ustedes. Ojalá les haya gustado el programa. Nosotros somos La Otra Cara. En el muro de Facebook pueden dejarnos incluso comentarios acerca del show, sugerencias, mentadas, demandas también se pueden, no sé por qué no. Sí, el representante legal es él. No, ese es. Tienes un igual, Aurrera tiene un abogado aparte, ¿no? Ya, próximo programa no va a poder hablar Okay, pues esto fue La Otra Cara. Nos vamos con una rolita. Esta se llama Bajo Cero, de la banda Sabia. bajo cero de la banda Sabia. Es que producción está distraído, están carcajeando acá. Sí, comprendan los audiencia que, pues, pobrecitos. Hasta luego, nos vemos próximo. Nos oímos próximo miércoles 7:30, 8:30. Una vez yo te creí por ser quien eras, yo todo lo vi. Me esforzaba para ser el único reflejo que querías ver. Consumiste mi sinceridad. Bajo el agua yo aprendí que hoy se puede respirar. Cada nuevo amanecer se ha convertido en un nuevo pesar. Tanto afán por conquistar ha calcinado tu propia integridad. A través del portal www.cu CusayNetwork.net.